gente no está y son dos nada más. Los únicos que van, Ebuyen, los únicos que van, Ebuyen, los únicos que van, Ebuyen, los únicos que van, Ebuyen, los únicos que van, Ebuyen, los únicos que van. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas se abrir. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas tardes. ¿Cómo anda, compañero? Muy bien, ¿cómo anda, Cookie? Qué suerte, usted seguramente debe tener plata en algún lado para andar. Viste, bueno, vamos a presentarnos. Bueno. En estos momentos estamos grabando el 20º programa. O sea, el número 20. La fiesta. La fiesta. ¡Va a ser una fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta! Mátalo, macho, aunque esas verdades a muerte en bichera. Bueno, un saludo para los que siempre nos escuchan. Eso. Nuestros... Acá habla Cookie La Calle, la voz de la Ruta 40. Y Leonardo Airaldi, la mano de hierro de la información. Lo mismo que el que solo tiene chiripa de bolsa para taparse el rabo. Saludos a los amigos de Puyén, de Lago Puelo, de Cholila, Maitén, de Radatili, Comodoro Rivadavia, y todos los que nos quieran escuchar. Y el Silvio de Paz. Exacto. Porque cuando traje mi china para el rancho, me olvidó que hay jueces para hacer casamiento. Bueno, como dijo un presidente que ya ha fallecido, ¿cómo nos gusta dar buenas noticias? ¿Cómo? Hay cosas más lindas que dar buenas noticias. Porque a los que mandan no les cabresteo. Bueno, porque... hemos comenzado el programa con un homenaje hasta a nuestro pueblo hermano chileno combativo. Sí. Que un 11 de septiembre de 1973 era la inauguración de los golpes de Estado en Latinoamérica. Exacto, ya 51 años. Sí, la Escuela de la América estrenaba su servicio de inteligencia en Chile. Bombardeando la Casa de la Moneda. Claro, con un operativo de la CIA. Yo le recomiendo a la gente, si le gusta este tema, hay una película francesa que se llama Llueve sobre Santiago. Que cuenta todos los momentos previos antes del golpe de Estado. Claro. Donde se ve claramente los actores que intervinieron. Viste que Chile es como una lombriz larga. Claro, sí. Es una sola ruta. Vos cortás la ruta, es como si un pasillo. En algunos lugares 50 kilómetros de ancho. Claro, nada más. Cortás el pasillo y partí el país a la mitad. Y listo. Bueno, la CIA a muchos empresarios camioneros les puso guita para llevar la famosa huelga de camioneros para lograr el desabastecimiento y generar este conflicto que tuvo Chile, que eran las grandes colas porque no había comida. ¿Va? No había comida. Exacto. Todo un operativo de la CIA coordinado desde Bolivia por un general de la Marina norteamericana. Hay otra película que yo recomiendo que se llama Missing, que es la historia de un caricaturista. Es verídica, caricaturista norteamericano, que por casualidad se topa con este servicio de inteligencia americano, que era un comandante de navío de la Marina, en Santiago, y le pregunta, ¿pero qué hace? ¿De dónde viene? Viene de Bolivia. Y dice, ¿qué hace un marino en Bolivia donde no hay mar? Claro. Claro, ahí saltó la ficha de que de ahí se está haciendo el operativo para el golpe de Estado en Chile. Conecta un par de cosas y es más, el mismo marino dice que se vaya de Chile porque la cosa iba a estar mal, un norteamericano a otro norteamericano. Este norteamericano descubre la trama y lo terminan secuestrando, matando y metiendo en un lo meten en una pared y lo cierran, si lo dejan. Después de tanto quilombo que hay con la embajada norteamericana, logran que Chile devuelva el cadáver. Missing, el primer desaparecido que aparece, ¿no? Ah, mira. Y esto, digamos, desentraña toda la trama del golpe de Estado en Chile, donde tiene la intervención el gobierno norteamericano, donde fuertemente avanzan sobre sobre un gobierno socialista que había logrado el poder por los votos. Entonces, la mejor maniobra o la mejor opción que aplicaron fue el golpe de Estado. Sí. Y así inaugura los golpes de Estado en Latinoamérica. Claro. Después, Chile. Al final, terminan casi todos los países, por lo menos sudamericanos, sí, tomados por los mismos ejércitos, ¿no es cierto? Sí, terminan, bueno, en este caso terminan matando a Allende y se suicidó, en realidad lo matan, lo ejecutan. Sí, ese mismo día. Ese mismo día, porque era un líder político muy fuerte y si quedaba vivo iba a ser... Fue la duda, ¿no? La duda era, si lo dejamos vivir, puede llegar a ser una figura muy poderosa, pero también estaba el riesgo que si lo matan se pueda convertir en un emblema. Y Pinochet era un hombre muy práctico, así dijo, no, mátenlo. Mátenlo y borramos su figura. Claro, y sí. Así fue. Ahora, es impresionante y muy, muy impactante el nivel... De discurso de Allende, que realmente te impacta. No es un líder común y corriente. O sea, para esos años, sin duda alguna, iba a ser una figura muy importante si quedaba vivo. Así que me imagino que era el miedo a la figura que representaba Allende. Recordemos que en esa década de 70 la televisión era muy nueva y la radio era el medio de comunicación más poderoso. Entonces los políticos habían desarrollado una práctica, diríamos, de la oratoria muy especial. Claro. Sí. No, sí, se nota. Por ejemplo, te vas desde Chile con Allende y sus discursos que son espectaculares. Claro. Yo también recomiendo un par de videos donde... No solo la oratoria de hablar, los pausas y todo, sino también ese el contenido. Tiempo de sentarse a escribir un contenido. Exacto. Sí. Con una... muy digamos que los discursos de Allende eran discursos perfectos en lo conceptual, en lo teórico y en lo verbal. Exacto, sí. Muy parecidos que al discurso que tenía Evita, por ejemplo, que movía la masa. Claro. El mismo Perón, que hablaba muchas horas, pero explicaba todo el proceso latinoamericano. El mismo Fidel Castro, por ir dando algunos nombres. Sí, que personas son muy lúcidas. Que todos son muy parecidos a los de Milei. Bueno. Che, Cookie. Bueno, tenía que decir una burrada. Venía demasiado, ¿viste? Quizás con menos gestos. ¿Viste? Con menos gestos obsceros, pero no, bueno, sí. No, sí, sí, no, el nivel no, de Milei. Sí, recién realmente. Estamos escuchando la charla que hay en la UIA, pues. Sí, bueno. Y no sabe ni leer, por Dios. No. Mientras yo le comentaba esto, pensaba, digo, ¿qué pasó? ¿En qué momento se quebró la intelectualidad política en Latinoamérica? Bueno, la quebraron. Bueno, acá está la explicación, ¿no? Los dirigentes naturales. Bueno, pero convengamos de que pasa lo mismo con en muchos aspectos con lo que es la cultura. Vos fijate el nivel musical que hay ahora con los cantantes, con sus letras, y vos te caes de espalda prácticamente. O sea, no está muy lejos ese concepto de lo que es la cultura con lo que es esta persona como político, como lo que representa Milei. Yo pensaba en Osterger y en el Artenauta, ¿no? Sí. Sí, yo otra cosa que voy a recomendar, yo estoy recomendando cosas. Quien tenga tiempo lea este cómics, fue un cómic escrito en la década del 70. Sí. Y es un ficcionario que en realidad no es tan ficcionario, estaba contando lo que estaba pasando en Latinoamérica. Claro. En caricaturas. Un país invadido por una fuerza, en este caso extraterrestre. Claro. Pero tenían unos grupos, los que gobernaban, que eran los que la pensaban, y después tenían los manos, que eran los que ejecutaban. Y esa línea media eran accionadas por una glándula que se les activaba por el miedo. Cuando tenían miedo, se morían. Y sí, sí, sí. Era igual que los militares y que todos los que fueron serviles a estos procesos, muchos de ellos lo hicieron por miedo. Claro. Entonces, por miedo entregaban a un vecino, por miedo mataban, por miedo eran cómplices. O por miedo se callaban la boca. O por miedo se callaban la boca. Qué peor todavía. Claro. Qué peor. Entonces, todo este proceso fue pensado. Hay otro cómic que yo también recomiendo. Bárbara, me parece que se llama. Que también cuenta una historia parecida, ¿no? Es una mujer que está en una tribu antigua y que decide huir. Y el que primero que la entrega es su propia pareja. Entonces se da cuenta de que está en un sistema donde en realidad todo es una ficción. Vale todo ahí. Claro. Entonces, y va recorriendo el mundo buscando su lugar, ¿no? Sí, sí, Y yo pensaba, ¿no? Cómo, qué eficaz que fue el proceso de destrucción de Latinoamérica, que quedaron pocos líderes y sí, hoy por hoy sí. En condiciones de conducir. Una vez un amigo mío, un viejo militante, me dijo, los héroes están todos muertos. Claro. Los héroes están todos muertos. Los que nos quebraron están muertos. Todos los que están vivos fueron quebrados. Sí, por ahí para tener esperanzas, por ahí hay algún surgimiento en algunos países. Yo que sé, por ejemplo, vos lo escuchás a Lula, lo escuchás a Pérez Obrador, el presidente de México, que tienen una marcada diferencia, ¿viste? O sea, esta gente marca otro camino, sin duda alguna. Más allá que Pérez Obrador ahora va a dejar la magistratura de lo que es México, pero denota otra inteligencia, otra visión a lo que es, bueno, América. Yo creo que hoy por hoy es el presidente más prestigioso que está dejando su mandato, ¿no? Sí. Incluso más que Lula, porque Lula con lo de Venezuela dio lástima. Che, pero igualmente Lula es tornero, che. Hay que defender un poco la parte metalúrgica. Sí, es trabajador. Claro, salió de el presidente que no viene de las academias, sino viene del trabajo. No, viene de la rama laboral. Hay una película, también recomiendo la película, muy vieja, brasileña, que se llama Ellos no usan smoking. Y habla sobre las primeras huelgas metalúrgicas en Brasil. ¿Viste? Sí. Y es la vida de un pibe que trabaja en los tornos y que termina buchoneando a sus compañeros. Sí, ¿viste? Sí, sí. Porque dice, no, yo nunca voy a hacer nada, pero tampoco quiero perder lo poco que tengo, ¿no? Una cabeza cuadrada. Exacto. Cuando todavía no había una organización gremial muy fuerte, era incipiente. Claro. Hay una producción de cine y de literatura muy importante que habría que volver a reconceptualizar. Ellos no usan smoking, es una muy buena película. Sí, yo la he escuchado, no la he visto, pero sí la he escuchado. Yo la recomiendo en YouTube, usted las puede buscar, las encuentra, son películas viejas pero están buenas, que es de más o menos de la década del 80, por ahí debe ser esa película, del 85. No es tan vieja. ¿Sí? No es tan vieja. Y habla sobre, bueno, un Brasil donde se hacen las primeras luchas metalúrgicas, claro, y donde están empezando a formarse. Bueno, diríamos que en ese momento Lula sería un delegado. Sí, seguramente tendría esa inclinación. También hay otro que se llama Evo Coca-Colero, otra película muy linda, que cuenta la vida de Evo en su principio en el MAS. Claro. Yo creo que hay que revolver a tomar la mística porque yo creo que... No todo está perdido. No, que se ha perdido el rumbo, pero no está perdido. O sea, hay que volver a... En eso estoy de acuerdo con algunos dirigentes políticos que dicen que hay una época en la generación de uno que tiene que estar para marcar camino, no para ser el que haga el camino. No para conducir, claro, exacto. Sino para ir marcando algunas cuestiones. Yo creo que el cine ha tenido muy buena producción. Trataba de recordar otra que se llamaba... creo que es Adelante Brasil. Adelante Brasil. Me parece que es Adelante. Ha mirado mucho cine brasilero, che. Vi una época bastante cine brasileño. Yo pensé que miraba el carnaval nada más. No, nunca fui al carnaval brasileño. Ah, bueno, yo tampoco. Adelante Brasil me parece que se llama, que cuenta. Mirá que esto es una paradoja muy con la Argentina, ¿eh? Sí. Cuentan sobre los desaparecidos en la época del Mundial en Brasil. Qué loco que pasó lo mismo en la época del Mundial Argentina, ¿no? ¿Viste? Adelante Brasil, sí, se la recomiendo. Donde los argentinos. Fíjate vos que es muy loca. Es la historia de un tipo que va en un taxi, no, va en un avión, baja, se pone a hablar con el que se sienta al lado del avión, se ponen a hablar, que se pedirse que uno pueda hablar en un viaje en avión. Baja, va caminando bajo un taxi y un tipo que habla con él en el avión, dice: si quiere, compartimos el taxi, ¿viste? Ah, mucho gusto. El tipo sube, saca así del saco y dice: me llamo José Pérez, le da una tarjeta, le agarra la tarjeta, la guarda. Va en el taxi, en la mitad de una boca calle, ¡pum! Le pega una piña, un camión, los vuelcan, quedan al costado, parece unos tipos una camioneta armado. El tipo, al chofer le pegan un tiro, lo matan. No. Al otro, que está saliendo en cuatro patas, lo matan y él se lo llevan. Sí, el de la tarjeta. El que recibe la tarjeta, claro, que es un tipo como si fuera vos, yo, un don nadie. Cualquiera. Don nadie, un tipo que nunca se dedicó a nada más que ir a laburar. Lo llevan así a un centro clandestino, le sacan la ropa y encuentran la tarjeta del tipo. El tipo que tenía el nombre de la tarjeta, que habían matado, nunca le llegó. Fuiste entonces. Bueno, al tipo lo pasan por toda la máquina. Claro. Y el loco está escuchando todo el mundial, esposado y atado como un matambre. Mira. Bola en un sótano. Horrible su destino, pobrecito. Lo terminó soltando. Ah, mira, claro, final, no tiene nada que ver. Al final nada que ver. Y y al final le di una parte, no voy a contar toda la película, ¿no? Pero hay un diálogo muy interesante donde el tipo lo sueltan y porque él le dice un momento al tipo que él es inocente, dice, yo ya lo sé, le dice uno. Mm. Y entonces, ¿por qué? Dice, ¿por qué qué? ¿Y por qué me tortura? ¿Y por qué no? Claro, tengo claro, ganas y listo. Tengo ganas y listo. Claro. Yo, ¿viste? Decía, no, terrible. No importa si soy inocente o culpable. Y el loco se va así por una calle, el mundial está full, la gente festejando, claro. El tipo hecho mierda, caminando por la calle. Bueno, pasa un montón de... Bueno, una muy buena película. Mira. Y en esa época también yo iba a ver mucho teatro, que no me acuerdo por cómo es la obra, pero es una obra de teatro que es muy parecida también. De un maestro, de un tipo que da una marcha de educación y lo llevan preso al maestro, a una maestra, a una mujer. Sí. Y la tipa dice, no, pero yo... no tengo nada que ver, ¿cómo tiene que cautiva la avenida tal y la avenida tal? Sí, bueno, ahí hay una marcha, sí, una marcha, pero yo no tengo nada que ver con la marcha. Claro. ¿Cómo que no tiene nada que ver con la marcha? ¿Y qué andaba haciendo? No, yo venía de mi casa, iba, pero si usted vive en tal lugar, sí, pero ¿por qué? No, porque salía a caminar. O sea, usted sale de su trabajo y se va a caminar en medio de una marcha, ¿quién le va a creer? Y así, ¿no? Todo la, sí, sí, toda la trama. Le van sacando la ropa, qué sé yo, ¿viste? Al final dice, pero ¿por qué me hace esto si yo no hice nada? Y le dice el torturador, en este caso, dice, ¿por eso? Por no hacer nada. Por no hacer nada. No, terrible. Bueno, toda esa producción hoy, no sé, que a mí me llamaba la atención. Digo, estamos volviendo a una década infame. Y por otro lado, vos recién me comentabas de que Fimenicha salió a hablar los medios. Sí, bueno, sí, sí. Quieren instalar de nuevo otra vez esta gente. Claro. Qué casualidad. Salió a hablar Burri, decía que a Fimenicha era un delincuente, a meter preso. Cuando Fimenicha era su cuñado. Sí. ¿No? Y ellos eran de la misma runfla. Exacto. Y la pasada era el domingo, yo estaba trabajando, cargando tierra, escuchando un programa político y aparece un de estos historiadores de derecha, que no son historiadores, son proclamadores de derecha, y empezó a decir, no, porque Montonero empezó con Fimenicha. Y en realidad no empezó con Fimenicha. No. Fimenicha venía de la derecha de Tacuara, y era el oficial de seguridad de día de los hermanos Rostito, que fueron los que crearon el Montonero. Y él los entregó, él tenía que vigilar la pizzería donde ellos estaban comiendo, y él los entregó a los militares. Él ya tenía un arreglo con Massera que se había pactado en París, en un hotel de París, donde Massera le entregaba algunas unidades militares de ejército y él le entregaba algunas unidades de Montoneros a la Marina. Claro. La Marina mata a los Rostitos, que eran los comandantes de Montonero, viéndole el paso a Fimenich. O sea, Fimenich siempre fue un servicio. Sí. Hasta el día de hoy, se lo digo, muchachos, es un servicio. Y por algo lo indultaron. Claro. Y quien indultó, el máximo prócer de Milei. Claro. Así que, bueno. Todo la misma que tal. Sabemos de dónde viene. Por eso yo estaba pensando el fin de semana, le digo, me gustaría crear una página, que te lo comentaba vos, que sea Sacando las Máscaras, ¿no? Porque hay mucha gente... Por ejemplo, hoy vamos a pasar uno que se dice periodista independiente, que es un cordobés muy crítico, donde todo el mundo lo ve como un faro de luz y democracia. Sí. Y Alfredito. Claro, pues ya lo vamos a pasar después. Sí. Por eso no lo quería anunciar. No, pero vamos a poner Alfredito. Alfredito. Vamos Alfredito. A escuchar la vida de Alfredito, que era un terrible sapo que militó en la izquierda y terminó trabajando para los servicios de inteligencia de la derecha y creando compañeros. Vamos a pasar la historia de Alfredito. Sí. Y después tenemos de otro también, sí. Que se vacunó en el vacunatorio VIP, tenemos varios sí. Que son periodistas. Exacto. Y que son responsables de toda esta gran mentira que nos han hundido. Sí. Por eso yo, volviendo esto a este símbolo que fue la resistencia de Salvador Allende como símbolo de defensa de la democracia, yo no digo de la izquierda, o sea, porque defendió un sector de izquierda o porque era zurdo. Él defendió una convicción hasta perder la vida. Exacto, sí, sí, sí. Buscaba un país libre, un país más equilibrado, más equitativo. ¿No es cierto? Un pueblo que no estuviese en tanta miseria como estaba en ese momento Chile. Y hoy me pongo a pensar de que Boris, que debía ser su mayor representante sí. Se está dedicando a cazar gente de izquierda. Sí, al final resulta ser más de derecha que todo, claro, lo demás. Claro, está masijando a los mapuches del sur. No, sí, sí. Boris, la verdad que si se levanta Allende de la tumba lo estrangula. Le pega. ¿Sabes qué quería traer esto un poquito? ¿Viste que estuvo esta señora Bachelet como presidente de la nación? Sí. Cuando fue la asunción, no sé si te enteraste, que viste que van todos a saludar, viste, a presentar su respeto, por ejemplo, a la presidenta. Y bueno, Bachelet no tenía marido. Y la que estaba al lado era la madre de Bachelet. Bueno, en un momento se acerca creo que era un general del ejército chileno, y le tiende la mano para saludar, y ella no tiende la mano para saludarlo, y le dice: usted torturó a mi marido. Aparentemente lo torturó y lo mató. En ese momento, cuando escuchó ese general, se retiró, y se retiró, viste, cabizbajo. Pero fue terrible ese momento para esa persona, pero realmente se merecía eso y mucho más. La verdad que es una nota muy, muy fuerte. Si alguien quiere saber eso, porque por ahí puede creerme o no, yo lo invitaría a que lo googlee, que realmente pasó. La verdad que es un momento muy, muy trágico lo que pasó a esta persona. O sea, me refiero a la madre de Bachelet. Pero que es un quiebre de que una persona te eche en cara lo que hiciste y que todavía ese general estaba en función. La verdad es que fue un momento terrible. ¿Sabes por qué estaba en función ese general? ¿Por qué? Porque a diferencia de los cobardes militares argentinos, Pinochet firmaba todas las ejecuciones del pequeño hasta el más grande. Ah. Él es responsable de la muerte de todos los... Sí, de cientos de personas. Cientos de personas, y en Chile no hay desaparecidos, hay muertos firmados y ejecutados, claro, por el puño de Pinochet. Sí, salvo en una ocasión, viste, que habían encontrado una fosa común, y cuando le preguntaron a Pinochet todavía el presidente, que le decía, sí, lo que pasa es que era para borrar pozo o algo así. Claro, salió a decir hasta no, eso. Pero él se hizo responsable de ninguno de sus... Nadie tuvo... Bueno, murió libre. Y murió libre, protegido por la corona británica, porque él siempre fue un cipayo de la corona británica y un protector de los sectores más reaccionarios del fascismo en Latinoamérica. Todos hablan de Perón, pero nadie se acuerda que Pinochet tenía la colonia ideal en el sur, donde experimentaban con... Bueno, acá cerca de Puerto Montt. Claro, en Corbea. Sí. Yo conocí ese lugar. Sí. ¿Ah, sí? Un viaje de mochilero... Me llamó la atención porque había una estación de servicio. Nosotros dormimos con una amiga que viajábamos. Dormimos en la estación de servicio, llovía, me acuerdo, ese día. Y de este lado, digamos, parado mirando para el sur, del lado de la izquierda, o sea, de la derecha mirando para el sur, había todo un barrio de caserío. Y uno agarraba para la izquierda y empezaba a aparecer una zona residencial. Ah, mira. Eso era colonia ideal. Mira. Y ahí estaba la escuela, ese internado. Todo. Claro, sí. Y eran todos alemanes. Todos jerarca. Y de otro lado eran todos chilenos, cabeza cuadrada. Claro. Se notaba la calle, la ruta, dividía las dos sociedades. Exacto. Y todos los que vivían del lado, digamos, derecho, de donde vivían los, digamos, más humildes, eran todo el servicio doméstico y de trabajadores, que cruzaban la ruta para trabajar y cuando bajaba el sol volvían. No podías quedarte ahí. Claro. Una sociedad totalmente sectaria, ¿ves? Sí. Y y esa sociedad tenía una relación muy fuerte con sectores de la Alemania nazi que todavía siguen. No, seguro. Y yo, por ejemplo, las baterías Bartha eran son capitales que en su momento fueron de Goebbels y Bartha eran las hijas de Goebbels, son de la familia de los Goebbels. Bien nazi. Sí, siguen siendo. Sí, sí. Pero bueno, lo que yo rescato de esto es que hubo un gobierno democrático. Chile fue uno de los países que más procesos democráticos tuvo. Que se interrumpió porque intervino Estados Unidos. Estados Unidos, acuérdate que venía de ser golpeado duramente en Vietnam. Claro. Hay un estudio muy interesante también que recomendaría, que se llama Las religiones y política en Latinoamérica, que los servicios de inteligencia norteamericanos descubren que el enemigo más grande que tenían ellos en Vietnam era la fe. ¿La fe? La fe. La fe de los vietnamitas. La fe de los vietnamitas. Entonces decían, nosotros tenemos un problema con Latinoamérica porque Latinoamérica no es anglicano, es cristiano, y la fe es algo que nosotros tenemos que quebrar. Claro. Entonces en ese momento se hizo un estudio sobre todas las religiones y se empezó a buscar religiones que tengan mucha afinidad con el modelo americano y no con el modelo latinoamericano. Mirá, por eso ingresan una gran cantidad de iglesias, lo lamento por los evangelistas, ¿no? Pero sí, sí. De iglesias evangelistas a América, si van, vas a ver que en las fines del 60, primero 70, ingresan, entre eso, por ejemplo, alguien que siempre se denuncia, y yo siempre voy a denunciar, los mormones. Claro. Los mormones son totalmente un organismo de la CIA, acá y en cualquier lado, ¿viste? Y otras iglesias que son sionistas, que terminan, están en función de intereses que no son los nuestros. Claro. Hay religiones, por ejemplo, que te prohíben usar uniforme, rendirle culto a la bandera, defender tu país. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, todos estos fueron procesos de tratar de quebrar la voluntad americana. Y si uno empieza a indagar un poco, por ejemplo, en la historia de nuestro país, cuando San Martín, a través de la Logia Lautaro, viene a América, lo que le piden los ingleses a él, es que había tres cosas que tenía que hacer. Una cosa era ponerse a órdenes del jefe de la logia en Buenos Aires. Segundo, la negación de la cultura americana. Y la negación de la fe americana. Exacto. Sí, sí, sí, sí. Que renuncia a la religión católica, claro, en este y caso. Y cuando llegó acá, lo primero que puso fue que antes de levantarse había que decir Antonio, había misa. Había que rezar. Había que rezar. Por eso el ejército argentino tiene un fuerte culto religioso. Sí. Porque la unidad de lengua, de religión y económica es la única cuestión que a nosotros, que el intercambio, diríamos el peso, es la única cosa que a nosotros nos mantiene como pueblo. Si vos dejás de hablar en castellano y hablás en lengua, ni medio inglés, cualquiera, cosa. Sí. Si vos dejás de valorar tu moneda y cualquier moneda te da lo mismo, y si vos renegás de tu Dios y pensás que nacimos de un, no sé, de un repollo, sí, no tenés rumbo. Claro, se destruye todo. No hay todo unidad de criterio. Exacto. Pasás a ser un tal individual que ya no te importa si el de al lado lo matan mientras no te maten a vos. Exacto, se destruye lo que sería el sentimiento de la persona patriótica. Pierde ese sentido de patria. Sí, el sentido de comunidad, exacto, básicamente. Exacto, sí, sí. El sentido de comunidad es el primer sentido que se elimina para destruir una sociedad. Claro. Cuando la sociedad no tiene comunidad, o sea, no tiene diario común, el pueblo automáticamente se empieza a diluir. ¿Por qué en África hay tanto conflicto? Porque en África hay un montón de tribus que no tienen cosas en común, salvo el color de piel, no tienen cosas en común. Claro. Entonces terminan siendo grupos tribales que tienen problemas uno con otro por cuestiones familiares y no hay una unidad que los identifique. Vos podés tener una diferencia entre uno de Boca o de River, uno de Boca o de River, claro, pero los une de fútbol. Claro. Ese hecho de deporte es el que canaliza toda la otra cuestión. Está bien. Vos llegás a un lugar, llegás a un taller, te van a hablar y che, ¿qué vas a hacer? Tú no mate. Claro, lo hecho, primero. El control del mate es un hecho cultural. Exacto, ¿entendés? Sí, sí, sí. Si vos todas esas cosas no las tuvieras, no habría de qué hablar, no habría momentos de contacto donde vos se descargas como sociedad, sí, inicio de conversaciones, etcétera. Por eso vos te empezás a preguntar por qué quieren acabar con los clubes de fútbol, claro, por qué te quieren dolarizar, por qué te hablan te empiezan a hablar de qué sé yo, de las fuerzas del cielo con una literatura de un pueblo que ni siquiera tiene una relación con nosotros. Y no estoy hablando de los judíos, estoy hablando de los sionistas, que son dos ocupantes. Sí, sí, otra cosa. Y yo quiero aclarar, hay sionistas que son que no son judíos. Que no son judíos, que son cristianos. Sí, sí. Y hay sionistas que son ateos. El sionismo es una aptitud política con un modelo político y no es un modelo religioso. Que se lo relaciona directamente con los judíos es otro tema, pero no necesariamente. Vos puedes ser sionista y ser evangelista, y puedes ser sionista y ser ateo. O católico. Sí. Y ya que vamos a hablar de un sionista, yo te invitaría a que escuchemos una parte de esta conferencia que dio Milei en la UIA, creo. Sí. Donde habla sobre el empleo, ¿no? El empleo público. Justamente que tiene que ver con lo que estábamos hablando. ¿Te parece? Bueno. El gobierno es un aliado incondicional del sector privado. Nadie hay más que ustedes generan riqueza, puestos de trabajo y crecimiento para nuestro país. Ni el Estado ni los políticos pueden hacerlo. Cuando el Estado genera riqueza, lo hace para los políticos. Cuando el Estado genera trabajo, lo hace para sus amigos. / amigas. Yo estoy ganando la mínima, 280 mil pesos. Acá tengo el carnet de jubilado, mis señores también. Es discapacitada con 6 operaciones. Y nosotros alquilamos. Hay que pagar expensas, la luz, la agua. ¿Y qué hacemos? A ver si él puede vivir con 300 mil pesos. La mínima de un jubilado tendría que estar por lo menos 500 mil pesos. Señora, somos dos pastillas que valen 40 mil pesos cada una. Y ahora fue, antes de hacer la farmacia, la quetiapina no se la dieron porque se la sacaron. Entonces ahora tuvo que ir al PAMI, al doctor de cabecera, para que la vuelva a autorizar. Siento tanta indignación de ver cómo estos jóvenes, que el día de mañana se van a tener que jubilar. La fuerza de seguridad. La joven de seguridad, la fuerza de seguridad, va contra los jubilados, que somos tan débiles como niños, porque tenemos un cuerpo gastado de tanto trabajar para aportar a esta patria. Y hoy en día, que deberíamos estar gozando de nuestra jubilación, tenemos que salir a la calle, porque el que come no toma remedios. Esta es la situación de nuestra patria, esta patria por la cual hemos luchado, por la cual hemos trabajado, hemos dejado a nuestros hijos en guardería, a cuidado de otra familia, para poder engrandecer, hacerte tu casita, y hoy en día no la podés mantener a la casa. Hoy en día nos vemos en esta situación en que cada día estamos pendientes de la luz, apagar la luz, no nos podemos calefaccionar, no podemos tomar los remedios en tiempo y en forma. El PAMI nos está sacando los remedios, nos quieren matar. Milei, vos vas a pasar a la historia, vas a pasar a la historia por ser el verdugo de los jubilados. Hace 4 años que estoy recibiendo quimioterapia en el Milstein. Y cada 3 meses o 4 meses, generalmente cada 4 ciclos, tengo que renovar. Bueno, esta última vez la renovación fue muy, muy difícil. Estuve 3 meses sin ningún tipo de medicación. Claro. Sin poder continuar el tratamiento. No, sin nada, claro. Sin continuar. Eso es perjudicial para el desarrollo de la enfermedad. ¿Qué te decían, qué te dijeron los médicos? Bueno, el médico estaba preocupado, sí. ¿Qué enfermedad tenés, Oscar? Cáncer, sí. Me operaron en el 2020, me sacaron la vejiga y la próstata. Sí. Tuve metástasis. No, está muy bien. Y te agradecemos por dar el testimonio. Lo que pasa es que lo queríamos tener porque esto sirve para hacer visible cómo están tratando a los jubilados y a la gente que está atravesando por enfermedades graves. No se puede suspender 3 meses de tratamiento a una persona que lo necesita. Gracias a Dios que la mía está estable. Según mi gente está estable. Sí. Entonces, pero hay gente que no. Claro. Hay gente que no tiene esa suerte. Oscar, que sos jubilado. Sí, claro. ¿Estás con la mínima? 79 años. Sí. ¿Cobras la mínima un poquito la más? La mínima, la mínima. mañanas con el café me viene a despertar. Me trae el desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida, toda su vida, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Ella protesta porque ya está harta de que la afanen una y otra vez. De que la afanen una y otra vez. En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar. Por reclamar lo que le corresponde, se vuelve loco, nos quiere matar. Me vuelvo loco y los quiero matar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Ay. La nueva forja. Algo más que un programa de radio. Sintonizala todos los jueves. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo. Bueno, ahí escuchamos a Papo, no toquen a mi vieja. Y también escuchamos las declaraciones de tres jubilados, sí, que fueron apaleados en el Congreso por la policía de Bullrich. Es indignante, ¿no? La verdad que sí. La verdad que cuando uno no solamente que escucha o ve las notas que hablan sobre, que hablan estas personas que son jubiladas, ¿no es cierto? Que en algún momento, como dicen algunos, hicieron grande este país. La verdad es que a mí te digo que me parte el alma, ¿no? Porque uno dice, bueno, quizás uno está en actividad ahora, pero había un cartel que yo lo leí que decía, todos vamos a ser jubilados, tarde o temprano todos vamos a ser jubilados. Ahora, el momento este que están viviendo estos jubilados, la verdad que es muy penoso, y ver las actitudes que tiene la misma policía, viste que en uno de los de esas manifestaciones identificaron a ese famoso, creo que inspector o comisario, algo así, un tal López, de apellido López, que era el que saltaba de atrás con la famosa, con los gases, eso, tirándolo. Sí, tirándole en la cara. Lopecito de la garrafa. La verdad es que, yo no sé, yo la verdad que no entiendo cómo, más allá de que, ponele, esos policías tienen un trabajo, ¿no es cierto? Pero tenés que actuar de esa manera, tenés que mantenerte de esa manera, haciendo eso a una pobre gente que por ahí tienen 70 y pico, 80 años, partirle la cabeza, maltratarlo. Solamente porque, viste que lo primero que dicen, no, porque no cumplen el protocolo. Y sale, por ejemplo, el tarado este de Adorni a decirte, no cumplen la ley. Sí. ¿Qué ley? Si no hay ninguna ley que prohíba eso. No hay que tenerle miedo a reprimir, no hay que tenerle miedo a la represión. A la represión. Hay que estar de acuerdo con la represión, hay que disfrutar que la represión. Que está disfrutando, ¿viste? Depende de qué lado el palo esté. Y sí, más vale. Pero viste que te hablan del famoso protocolo, cuando eso ni siquiera es constitucional, porque no sé si sabrá, un protocolo no es una ley. No es que vos decís, bueno, hay una organización, es ley, no se puede hacer esto, no se puede hacer el otro, bueno, fue aprobado por el Congreso, bueno, tenés que mantenerte dentro de la ley. Pero esto del protocolo es algo que se le ocurrió, no creo que se le haya ocurrido a la mente deprimida de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, porque esa pobre mujer, más allá que debe saber bastante de etiqueta de vino, pero de lo demás no sabe nada. Justamente porque lo demás no sabe nada, está haciendo lo que está haciendo. Pero vos decís que es ella. Y ella compra. O son otras personas son las que le dicen, che, hace esto. Claro, decí ella esto. Ella compra un protocolo que ya viene hecho. Estos sí. Protocolos de represión fueron elaborados en Israel y con el mismo que utilizan contra los palestinos. Y puede ser, sí. No, puede ser, no es. Porque usted cuando compra, o sea, por ejemplo, usted compra ese gas que tiran, que en muchos de los países está prohibido, porque prácticamente es un arma química. Sí. Que encima en los hospitales, o sea, por ejemplo, usted cae, lo pica una víbora. Sí. Entonces se cumplió con la víbora, sí, claro, era así. ¿Tiene antídoto? Sí, acá en Patagonia ya la araña, entonces te ponen el antídoto y te puedes salvar. Sí, sí. Entonces, una de las obligaciones que tiene el Estado, que reprime, es dotar a los hospitales con la información con respecto a estos gases para saber cómo te trata el médico. Claro. Pues capaz que el tipo por curarte hace peor el daño. Claro, hace más daño que no te cura. Entonces, bueno, no están esos protocolos en los hospitales. Claro. Y no es porque no sepan o no se dieron cuenta. No le brindaron la información. No, es porque dentro del protocolo está eso también. Ah, también. No brindar la información porque cuando más daño hagan, porque el objetivo, o sea, usted utiliza un arma de contención, diríamos, una acción de contención, justamente la palabra dice, para contener una situación. Vecinos que están desbordados, enojados por determinada cosa, usted sale, la policía los contiene, genera una fuerza mayor para que esa fuerza que viene se disperse y se contenga. Y listo. Claro. Ahora, si yo, después de contenerlo, lo disperso, lo persigo, lo castigo y lo elimino, no es una fuerza de contención, es una fuerza de persecución y represión. Sí, de choque ya. De choque, es otra cosa. Entonces, nosotros no tenemos una policía que contiene los grupos violentos. Claro. Es una policía de choque que sale a reprimir, perseguir y reprimir a cualquier organización que se quiera manifestar, nada más. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, vos estás cometiendo un delito cuando estás manifestándote en contra de una política del mismo gobierno. No estás cometiendo delito, el delito lo está cometiendo el Estado. Por eso, para ello, vos estás cometiendo un delito manifestándote de esa manera. Claro, lo interpretás como un delito. Vos tenés que estar calladito y no ni siquiera en la vereda. O sea, tenés que estar en tu casa, calladito, mirando, llorando la carta, como quien dice. Y nada más. Claro, porque es un gobierno represivo. Por eso digo, hay que darle las palabras el lugar justo. Sí. Una cosa es un gobierno que contiene las manifestaciones, absorbe el reclamo, sí, los contiene, y otra cosa es que los reprime, los persigue, los castiga, y encima deja secuelas para que estas personas no quieran volver más. No, sí, para que lo piensen dos veces, claro, el próximo miércoles en ir a manifestarse otra vez, lo que continúa. Esto se va a poder cuando maten a alguien. ¿Vos decís, che? Sí, ¿Están esperando que muera una persona? No están esperando, ellos quieren empujar hasta el límite, pero van a matar a alguien. Y ahí es donde se va a terminar de podrir todo. Yo creo es lamentable, igual, una actitud de esa. Claro, yo creo que es no tener respeto ni siquiera por la vida. No, la vida de sus propios compatriotas. Sí. Porque yo puedo entender, no lo justifico, pero puedo entender que los sionistas en Palestina maltraten al pueblo palestino. Los puedo entender, porque ellos se quieren quedar con la tierra que no es de ellos, de otro pueblo. Pero que acá unos argentinos contra otro argentino, ese tipo, ese mismo milico que le pega a Doña Rosa, mañana la va a encontrar en el almacén, en el supermercado, en la hortelería. Y seguramente su esposa tiene el mismo problema para comprar la comida como la tenemos todos. ¿Viste? Es una parte ahí donde están planteando eso. Sí. No van a estar mejor. Y esto va a llevar, por eso te digo, acá pueden pasar dos cosas. O se descomprime a través de un juicio político, se descomprime a través de una intervención de gobierno y una nueva elección, o la asunción de la vicepresidenta, bueno, se descomprime a través de la forma de la política, o se descomprime a través de las fuerzas populares. Y cuando se descomprime las fuerzas populares, cuando el pueblo hace tronar el castigo, ligan todo. Sí, sí, no, pero ahí se pierden todo límite, lamentablemente. Claro, pero ¿qué pasa el día después? Y lo que puede pasar el día después es que surja un sistema de gobierno que termine diciendo a los señores policías que le pegaron a la gente: flaco, dejá el uniforme, dejá el garrote, andate a tu casa, y lamentablemente vas a sufrir la humillación de tus vecinos, como hicieron con las prostitutas francesas que se acostaban con los nazis, que les cortaban el pelo en la calle y las colgaban de una pata. Y después pasa lo mismo, porque cuando no tenga la cobertura del uniforme ni la institución, porque ya no exista más, disuelven la policía y generan otra policía de otra forma, ¿qué va a hacer esa gente? Esa gente no puede ejercer de lo mismo. No, no. Y donde lo vean, no va a tener cabida en la sociedad. Donde lo vean, lo van a cascar, ¿sí? Porque saben quiénes son. O sea, esto es muy peligroso lo que está pasando. Yo como policía estaría pensando dos veces lo que estoy haciendo. No, no, por eso que viste que me refería a la actitud de esa policía, de manifestarse de esa manera, de dejar que apalearan a la gente, a esos pobres viejos. Porque, ojo, algunos, viste, como dijo el jefe este de... ¿Cómo se llama? El ministro de... Ay, no me sale el nombre, justamente que está internado ahora. Bueno, Franco, que sí. Salió a decir: ay, algunos no son tan viejos, que esto, que el otro, que son los, viste, que aparentemente son gente de la izquierda, pero a muchos que les han pegado, es gente de mucha edad ya, se le nota, viste, la edad. La verdad es que, pero, aparte, bien, Franco, te lo dice el mismo Franco, que tiene Franco, más de 40 años. Franco puede decir lo que sea, pero la política, por su cuerpo, no dice otra cosa, porque él está internado, porque lo que tiene es terrible depresión. Sí. El tipo tiene lipotimia. Lipotimia es cuando vos no te sube el oxígeno al cerebro, claro. Y te dormís así hablando, porque los nervios, el cuerpo está tan rígido que los fluidos no figuran. Jefe de gabinete. Y la otra cuestión, tiene un problema gastrointestinal, ¿no? O sea, se está cagando la paleta. Exacto. O sea, tiene una descompensación. Y eso es estrés. Sí. El tipo está altamente estresado. Porque, Franco, yo no lo quiero defender, porque no es santo mi devoción, pero sí reconozco que es un político. Y los políticos... Un político, un mal político. Sí, pero los políticos malos o buenos están acostumbrados a resolver los problemas con las palabras, con las operaciones políticas. Claro. Y acá está en una banda de desaforados, delincuentes, enfermos, que están resolviendo, por un lado, con la Patricia Burria, los garrotazos con la gente, y el otro, que se masturba atrás de un escritorio, ¿no? Con tal, sí, con la gente, y el Adorni, que no le importa si son 4 perros, 5 pesos, 400 conejos, porque si el presidente dice que el sol sale por, no sé, por el sur... Eso sale por el sur. Claro, y se pone en el norte. Claro, listo, ya está. Está listo. Entonces, y ahora quieren hacer una ley de medios, está prohibiendo por la información pública, quieren hacer una ley para que vos no puedas opinar, no puedas hablar del tema, puedes ir en cana si vas a hablar, si en cualquier momento nos prohíben el programa. Claro, listo. Todo calladito. Claro, entonces toda esta presión que ellos meten, en algún momento va a estallar. El problema es que va a estallar con sangre. Sí, eso es lo lamentable. Ahora, porque siempre la sangre es del pueblo, lamentablemente. Claro, pero Patricia Burri va a poder armar todos los globos que quiera armar, pero no va a poder, porque la realidad la va a superar. Adorno puede mentir todo lo que quiera mentir, pero la realidad la va a superar. O sea, la realidad es lo que te pasa cuando abrís la puerta y salís afuera y tenés que ir a comprar un kilo de carne y no te alcanza. El aumento que duran los viejos le alcanza para 4 kilos de carne picada. Sí, ni eso, porque son 17.000 pesos. Pesos, sí. Decían que, calculaban, que era, escuché bien, que era, viste que cuando empiezan a calcular, dice, debido a los valores, una medialuna por día, eso es lo que le van a aumentar. O se supone que por ley, ahora como han vetado, bueno, se supone que no van a tener ni eso. Pero nada más que eso, no es un gran sueldo lo que iban a tener, ¿eh? Ni se va a caer. ¿Usted tiene un informe económico? Así que yo le propongo que lo escuchemos. Bueno, vamos a escuchar a Horacio Ravelli. Vamos a ver qué nos dice Rabel. Director Nacional de Programación de Macroeconomía en el Ministerio de Economía de la Nación. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. Muchísimas gracias por la comunicación. Saludos a vos y a todos los amigos de la radio. Gracias, Horacio. Un gusto, como siempre, por supuesto, para nosotros también que nos atiendas, para charlar un poquitito sobre este debate que se generó a partir del documento que publicó hoy la ex vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner respecto a la situación económica que está viviendo la Argentina y que lo tituló de una manera muy, muy gráfica y muy contundente, haciendo un cierto paralelismo con lo que decía en algún momento, creo que era Clinton, es la economía, en este caso le agrega bimonetaria, estúpido, haciendo referencia a que, como lo ha dicho tantas veces Cristina, el mayor problema de la Argentina es que no tiene dólares. ¿Coincidís con este análisis que hace Cristina respecto a la economía argentina y cuáles son sus problemas? Mira, por supuesto que sí, y la verdad es que lo hizo con una gran dosis de humildad, porque ella le hubiera bastado decir que cuando ella se fue en diciembre del 2015, la deuda externa bruta argentina era de 220 mil millones de dólares, no teníamos deuda con el Fondo Monetario Internacional y el 60% era intrasector público. Trabajé en ese gobierno y todos los organismos públicos, si teníamos un excedente de caja, teníamos que comprar título del tesoro. La deuda en realidad no llegaba a los 95 mil o 96 mil millones de dólares, y era con organismos internacionales de crédito o con bonistas. ¿Pero por qué? Porque se había refinanciado la deuda que había dejado el desastre del gobierno de Menem y de La Rúa y de Dualde, y que Menem y que Néstor Kirchner renegoció con Quita, y otra parte de la deuda eran deuda con organismos internacionales para financiar obras de construcción, por ejemplo con la CAF, la Corporación Andina de Fomento, con el BID, con el Banco Mundial, con Fondo Plata. O sea, es una deuda totalmente entendible, lógica, y un país que se había desendeudado fuertemente, como lo reconoció Nicolás Duchovne, que fue uno de los ministros de Economía que tuvo Macri. Uh-huh. Era 220 mil millones de dólares, ahora de al 31 de julio, ahora en agosto va a ser más, pero el 31 de julio de 452 mil millones de dólares, para ser más exacto, 452.071 millones de dólares. Todos estos son datos de la Secretaría de Finanzas de la Nación, o sea, son cuentas que se hacen, no son inventos. Duplicaste la deuda y decime en qué la gastamos. Duplicaste la deuda, si vos dijeras, bueno, recuperamos los puertos del Río Paraná, tenemos nuestra propia marina mercante, se construyeron 1 millón de viviendas, no se compró un ladrillo. Por eso te digo, ella era un exceso de humildad, porque le tenía que haber enfrentado con esto. Nos han endeudado tanto el gobierno de Macri como el de Alberto Fernández, como, y sobre todo el de Milei en tan poco tiempo. Milei, ¿cómo resolvió el problema de déficit fiscal que dejó Alberto Fernández, o el déficit cuasi fiscal que son las LELIC, que era el déficit del Banco Central? Lo convirtió en deuda pública. Entonces aumenta la deuda que tiene que pagar toda la población, y para nada. Y encima el país, cae el Producto Bruto. Tenemos un Producto Bruto menor que en el 2015. Por eso te digo que un exceso de humildad. Tenemos un Producto Bruto menor que el 2015, global y sobre todo per cápita. Tenemos peor distribución de ingresos. Tenemos caída de la tasa de inversión interna bruta fija. Este año, según el INDEC, a junio ya había caído un 16% con respecto a lo paupérrimo que había sido en el 2023. Y tenemos un nivel de pobreza que el Observatorio de la UCA estima para el primer semestre de este año, que un 52% de la población es pobre. Entonces, obviamente, cuando ella dice el sistema monetario se refiere al endeudamiento en dólares, a una deuda cada vez más pesada y más imposible de pagar, y a que todos los cálculos se hacen en dólares, nos internacionalizan los precios. Vos producís acá con costos argentinos, bueno, ahora el costo está desmesurado por lo mismo, porque se ha generalizado aún mucho más ese sistema bimonetario. Uh-huh. Todos los costos se estiman en dólares. Y después, por más que lo provocas acá, por ejemplo, el más concreto, el de gas y el petróleo, ¿cuál es el costo de traer gas y petróleo de las pilas como hacemos nosotros? Ya se conoce la tecnología y se tiene la maquinaria. Y sin embargo se adopta el precio internacional y nos venden el combustible a nosotros. Se produce acá en Argentina con recursos naturales del país y nos venden a la población la nafta, el gasoil, lo que quieras vos, a precio internacional. Esto es lo que la expresidenta de la Nación dice claramente. cuando dice ese sistema monetario, sí. Es el sistema de endeudamiento, de dependencia del dólar. Y detrás de todo esto está el capital financiero, porque cada vez es mayor la presencia. Hoy Javier Milei le responde económicamente pura y exclusivamente al capital financiero internacional. A la prueba me remito. El mismo Pablo Roca de Techín, el estudio Bruchú, Pune Rioja es un abogado de Techín de toda la vida. Exacto, presidente de la UIA. Techín, cuando Videla nombró como a jefe los abogados laboralistas del gobierno, en representación del gobierno argentino en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, en 1976, trabajaba ya para el grupo Techín. Bueno, siempre fue un abogado de Techín. Hoy presidió la Unión Industrial Argentina, nunca tuvo una fábrica, ni sabe lo que es. No, porque no sabe lo que es un tornillo, dijera. Ahí no te escuché. No te de Mendiguren. No te escuché ahí. No sabe ni lo que es un tornillo, dice de Mendiguren. Seguro. Cuando no habla sabes, de Funes de Rioja. Pero el estudio de él, ahora dice que es el hijo, el estudio de él fue el que hizo tanto el lo que ahora conocemos como ley base y punto de partida, la 27.752, que tiene el RIGI, este régimen incentivo a las grandes inversiones, que es un Estado entre los propios Estados. ¿Y cómo sabemos que lo hicieron ellos? Porque tienen un abogado, el estudio este, que se llama Ángel Cusa, K-U-S-A, y este Ángel Cusa mandó unas modificaciones cuando se trataba en el recinto de su máquina, y los que saben, los peritos informáticos demostraron que el inicio de la máquina no había sido el Estado, sino que había sido de este abogado, que es del estudio Gruchow y Daniel Puna Rioja. Y te digo más, la primera presentación que hace Caputo para hablar sobre el blanqueo, el que lo plantea es este abogado. O sea, una intromisión de lo privado en lo público, sin miramiento, todo en un marco del decreto de necesidad de urgencia 70/23, que la Cámara de Diputados jamás se dignó a tratar. Bueno, todo en este marco está porque Javier Milei le responde económicamente a los grupos financieros. Ahora, Horacio, te quiero hacer una consulta, porque se supone que todo esto que hicieron era para lograr un déficit cero, que sabemos todos que es trucho, y a su vez acumular reservas. Pero eso no está sucediendo. Las reservas vienen cayendo. Cayeron 1.000 millones de dólares en agosto con respecto a julio, y ahora en septiembre ya cayeron 1.000 millones de dólares más. Porque las dos cosas son una mentira. Siempre fue una mentira. Todo Milei es una mentira. Los que manejan la caja, los que manejan el Ministerio de Economía, son mesaineristas como Luis Caputo y como Santiago Bausili. Y ellos son los clientes de ellos son los grandes grupos que estamos diciendo. Blagro, Pinco, Gran Merci, Fidelity, Franklin Templeton, Greylo, donde se va a trabajar Sergio Massa. Todos ellos son los que hoy los jefes de Milei son estos tipos. Hoy el capital financiero tiene una injerencia muy fuerte en la Argentina, que no se dice, que no hay medios que lo tengan el valor de decirlo. Hoy, económicamente, Caputo y Bausili, que son los que manejan la caja, responden a ese capital financiero. Y políticamente, el payaso de Milei, este psicótico de Milei, este psicótico perverso de Milei, le responde al embajador Marc Stein. Los jefes políticos de Milei ya no son Eunequian, que lo hizo cuando era dueño de Canal América, lo hacía ahí al programa con Fantino, Animales Sueltos, desplazando a Ipón Verde, lo que imitaba a Fabio, ya no son ellos. Ahora son directamente Anthony Blinken, que es el secretario de Estado, el canciller de Estados Unidos, el secretario de Estado, y Mark Stanley, que es el embajador. Políticamente responde como felpudo a la política de Estados Unidos. Y económicamente, la dupla Santiago Bausili, Luis Caputo y todo el equipo de ellos responden a estos capitales financieros. Bueno, Milei, podemos decir, en base a lo que afirma Cristina en el documento, y que es real, todos lo sabemos, que lo primero que dejó de ser es libertario, porque de las cuatro variables más importantes de la economía, dice la propia presidenta, hay tres que las tienen intervenidas: el control del precio del dólar a través del crawling peg, la tasa de interés negativa, o sea, controlan el precio del dinero, el tope en los acuerdos salariales, y lo único que tienen liberado son las tasas de los bienes y el valor de los servicios, es decir, las tarifas. Bueno, eso lo hacen siempre. Mira, yo te digo, él sigue a Murray Rothbard, que dentro del liberalismo es como, dentro de la escuela austríaca, es como un extremo liberal, un marginal. Sí, siempre, no importa lo que digan, lo importante es lo que ellos siempre se disfrazan de una cosa que no son. Hablan de la libertad para reprimir a la población, la libertad de morirte de hambre. Cuando él dice, no es tan tonto como para morirse de hambre, un chico que está en la calle puede probarse de alimento. O obviamente sea, es no. Como te, pues, una cosa insana, perversa, es una mentira para que se la crean los demás y se lo terminan creyendo ellos. Una escuela que siempre salió, hubo algunos hallazgos, yo no voy a decir que el óptimo paretiano y tampoco el querido Guarraciano, que fueron otros pensadores de la escuela neoclásica, yo digo que ellos han tenido su logro, pero después se ha degenerado en tratar de justificar el capital, cuando le dice ustedes son los verdaderos héroes de esta historia, porque lo dice Murray Rothbard, él repite a Murray Rothbard que los empresarios son los, estos empresarios, estamos hablando de este capital financiero que se concentra cada vez más en Argentina y en el mundo, estos capitales, BlackRock, si fuera un país, sería el tercer PBI del mundo, en febrero, debe más ahora, la última declaración que leí de ellos, como administra plata de otros, fue en febrero de este año, donde dice ahí que tiene participación en el Banco Macro, en el Banco Galicia, en Techín, en YPF, bueno, en una gran cantidad de empresas en la Argentina. BlackRock administra activos financieros por 10,3 billones de dólares con B larga, uh-huh. O sea, 22 veces lo que produce la Argentina, que produce 470 mil millones de dólares. Eso. 10,3 billones de dólares. Primero está ahí Estados Unidos, según la estadística del Banco Mundial, con 26 billones de dólares. Tercero, China con 22 y cuarto vendrían ellos. Después iría Japón y Alemania con 6 y 5 billones. Uh-huh. Mirá la cantidad, el poder que tienen. Tremendo. Y esto es lo que se refiere la presidenta uh-huh. cuando habla del sistema bimonetario. ¿Quién está detrás de este sistema bimonetario? Uh-huh. Ahora, ¿es capital financiero? ¿Y quiénes son funcionales y serviles a ese capital biomonetario? Lo ha sido Macri, lo ha sido todos los liberales en general, y ahora en forma creciente y exponencial, ya sin límite alguno y sin vergüenza alguna, Javier Milei. Horacio, te hago dos preguntas concretas para finalizar esto y agradecerte, por supuesto, el tiempo que nos dispensaste. Con este marco, con esta descripción respecto a la situación económica de la Argentina que hemos planteado y que todos conocemos, incluso el propio Milei, más allá de que se haga el influencer, dos cosas. ¿Es posible que en algún momento, en esta situación económica, se levante el cepo? Una. Y la segunda, ¿cómo está la situación de las reservas y cómo pinta que va a seguir sucediendo en los próximos meses? ¿Van a poder pagar los vencimientos de deuda que tienen el año próximo? No depende de ellos, depende del capital financiero internacional. Acá hay un compromiso que tomó Vladimir Guernic, que es el vicepresidente del Banco Central. Uh-huh. Primero fue el 15 de julio de este año, ante más de 40 CEOs. Uno lo grabó, porque ellos habían negado que el vicepresidente del Banco Central sí. viajara a Nueva York para hablar con 40 CEOs, pero uno de ellos no le creyó y lo grabó y se viralizó. Hablando en un perfecto inglés, ellos hablan mejor inglés hace años que vienen en Norteamérica, sí. en un perfecto inglés le garantizó que lo que se quieran ir le iban a vender dólares al contado con liqui, por eso se caen las reservas, uh-huh. iban a vender dólares, y los que se querían quedar le aseguraban que el tipo de cambio no iba a tener una devaluación mayor que la inflación. Si la inflación era 4 puntos, el tipo de cambio le iban a ajustar 2 puntos, si la inflación era 5 puntos, le iban a ajustar 3 puntos. Esto lo dice en perfecto inglés Vladimir Guernic el 15 de julio a 40 años. Y después tiene una reunión, esa sí no la tenemos, pero por suponemos que dijo lo mismo, el 27 de agosto ante el Consejo de las Américas. El Consejo de las Américas son 200 empresas, no son las más ricas de Estados Unidos, pero son las más tradicionales, son las empresas del grupo Rockefeller, Cargill, Ford, las más tradicionales de Estados Unidos. Para sumarte a ese grupo te tienen que autorizar las otras 200. Es un club exclusivo. Y ahí le dijo lo mismo, no lo tenemos grabado, pero inferimos que le dijo lo mismo. Por eso van a, por lo menos hasta enero, van a mantener este tipo de cambio, porque es el tipo de cambio de salida, van a trazar todo lo que pueda el tipo de cambio. Ahora, el año que viene, al no poder pagar, los acreedores son los mismos, los que tienen estos títulos son estos mismos grupos financieros. Los mayores poseedores de estos títulos que están recuperando son a estos 40 chicos para nosotros, son grandes claro. bancos, grandes compañías de seguro, grandes fondos de pensión de los Estados Unidos, pero los más grandes son los que van marcando los tiempos. Acá esto termina con una fuerte devaluación, ahí no va a haber cepo, no, una fuerte devaluación y el crack financiero de Argentina. ¿Para qué? Para que después ellos puedan comprar por la mitad lo que vale el doble. Necesitan una gran devaluación. Esto, tengo 71 años, esto lo viví y vengo al radicalismo. Lo viví con Alfonsín. Broderson hacía lo mismo, compraba el dólar a precio mayorista y lo vendía, por lo menos se lo vendía a los importadores más caros. Eso fue en agosto, el plan primavera, en agosto del año 1988. Recordá que el 6 de febrero de 1989, José Luis Machinina dijo que no tenía, que era el presidente del Banco Central, que no tenía más dólares para vender y voló por el aire. Pasó de 17 australes con 62 centavos. Cuando asumió Pellice ya estaba 100 australes. Cuando asumió Menem en forma anticipada, 650 australes. Y terminó todo a 10.000 australes por un dólar y las privatizaciones. Ese derrotero lo vamos a seguir ahora y lo que nos preparan. Horacio, te agradecemos muchísimo esta comunicación, Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo muy grande. Era Horacio Robelli, economista, docente de la UBA y exdirector nacional de programación macroeconómica del Ministerio de Economía de la Nación. Me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir. Me decía que este Horacio Robelli es radical, ¿no? Es radical, sí, aunque parezca mentira, es radical. Viste que algunos radicales más o menos piensan. Sí. Bueno, este es un economista que está muy tiene mucha presencia en medios de Buenos Aires, mucho en radio. Realmente uno cuando lo escucha, no digamos que descubre gran cosa, porque uno lo va descubriendo día a día, las cosas que están pasando, te habla sobre toda la economía, te habla sobre el endeudamiento. Viste que, por ejemplo, yo lo venía escuchando a otros economistas también hablar sobre lo que creció la deuda externa. Viste que te dice que no mueve la economía, que esto que el otro, pero la deuda externa sigue aumentando. Sí, porque viene por los intereses. Y va para 400.000 millones de dólares la deuda. Ya. O sea, ya de a poco se va a tornar imposible de pagar. Ya es imposible de pagar. Ahora, en estos 9 meses, digámosle, que está este gobierno haciendo las cosas que está haciendo, bueno, la deuda ya aumentó más de 85.000 millones de dólares. Y no sé si te enteraste que aparentemente esto están esperando, que yo lo vengo escuchando, que en las próximas elecciones en Estados Unidos gane Donald Trump. Ajá. Y que de esa manera destrabaría un crédito para Argentina del Fondo Monetario Internacional, donde por supuesto sería más plata, y es más plata, y sería capaz que la última plata que recibirían esta gente, no para mejorar nuestra economía, sino para decir, bueno, acá tenemos más platita para podernos llevar, y si esto explota, bueno, por lo menos nos vamos con esta platita también. Es que no sé dónde sacaron ellos que Donald Trump les va a dar plata. Bueno, eso es lo que están, ¿viste? Primero no sabemos si Donald Trump va a ganar. No, seguro. Segunda medida, Donald Trump es un nacionalista. Sí. Que lo único que le interesa es desarrollar la economía puertas adentro de Estados Unidos. Exacto, él piensa en Estados Unidos. Entonces, Fondo Monetario Internacional, UNESCO, ONU, OMS de la salud, esto. Sí. Y todos los organismos internacionales, Donald Trump se han tomado por culo, no los quiere. No, seguro. Él quiere solamente la política que él... Que él medianamente dice, esto le conviene a Estados Unidos y punto. Y le conviene a Estados Unidos un paredón grandote para que no pasen los mexicanos ni Sudamérica entre su país. Y listo. Y desarrollar la industria pesada dentro de Estados Unidos y cerrarle todas las válvulas a las empresas japonesas, China y la Venezunda, y retirar los capitales que tiene en Europa y en Asia, sí. Y concentrarlos en Estados Unidos, así que no le va a dar nada a la Argentina. ¿Dónde sacó eso? Bueno, pero viste, según ellos, se le ocurre eso a Moreno, porque... Bueno, pero viste que cómo es, o sea, no tendrían, me parece, mucha digámosle, mucho espíritu de victoria si gana la señora esta Kamala Harris, creo que es. Kamala Harris, sí. Bueno, aparentemente con ella nada. Bueno, la única que le queda, la única moneda que tienen es Donald Trump. Pero Donald Trump... Sí, es la zanahoria, porque en realidad Donald Trump no le dijo en ningún momento que no nada. No. De hecho, nada. Donald Trump ni lo conoce. No. Lo vio una vez así, que lo quedó mirando cuando lo vino a manotear. Diciendo, este payaso. Mr. President. Claro. Lo arrancó, pero... Sí, dijo, ¿y esto? Si lo agarra, va a ser para vaciarlo. Sacarle el litio ya lo tiene nomás. Seguro. No, por eso, viste, sí. Realmente yo no lo veo... ¿Sabes que te iba a hacer un comentario? Una persona hablando conmigo, que aparentemente es libertario acá, porque dice, no, porque ahora se está viendo. Él me dice, es un productor acá local. Y me dice, no, porque ahora se está viendo un poco más de trabajo. Yo le digo, mirá, yo realmente, por lo menos en mi sector, que es un sector metalúrgico, uno dice, bueno, pero hay un cierto movimiento. No, prácticamente no hay movimiento. Yo me muevo porque, bueno, viste que yo soy tornero, soy herrero, tengo como rebuscarme, y realmente no digo que me va bárbaro, pero por lo menos tengo mi trabajo. Pero yo no le veo, yo le digo, mirá, yo lo que veo en la parte económica, que todos los números te apuntan mal, que los números, por ejemplo, para este año termina muy mal Argentina, con 3.5 abajo en su economía, o sea, crecimiento cero porque todo negativo, y para el año que viene ya estipulan que tampoco vamos a crecer. Yo le digo, no sé dónde vos ves que vas a mejorar. La verdad que, porque él dice, no, porque se está viendo un poquito más. Yo la verdad que no lo veo. No sé qué está viendo, a qué país está viendo. La realidad es que lo que va a funcionar como positivo, o sea, sí, lo que va a, por una cuestión natural, va a ser que va a haber más créditos, porque al no poder vender, sí, vos tenés que generar créditos. Exacto. ¿Viste? Porque por lo menos, si está bien, qué sé yo, ese termo sale 10 pesos, pero nadie tiene 10 pesos. Pero lo puedo vender a 12 en 4 veces y el tipo va a tener 2 pesos por lo menos para darme, ¿viste? Claro. Y ahí lo puede vender. O sea, tirar una economía hacia adelante, que no vas a ganar, pero vas a sobrevivir, y activar la economía de abajo. Pero en realidad no hay una economía activa. No, no, no. Porque, o sea, yo te veo algo muy sencillo. más en esta zona. Nosotros vivimos en una frontera donde el Estado es el motor principal del desarrollo. Exacto, sí, sí, sí. Tanto el Estado provincial como el nacional. Por ejemplo, lo escuchaba al Comepibe, a Fantino, sí, diciendo enojado contra Aerolíneas, porque decía, no, porque yo tengo que ir a Bahía y tengo, no me queda otra que tomarme Aerolíneas, por si no, y no puedo ir con mi auto porque tengo un bebé, qué sé yo, bla, bla, bla, bla. Bueno, pero si no estuviera Aerolínea, no habría forma de ir de ninguna manera, porque ninguna empresa privada va a ir a lugares donde no se gana plata. No, seguro. Y en esos lugares donde llega Aerolíneas Argentinas, donde llega. Y en estos lugares de frontera, el Estado cumple una doble función. Yo te doy algo, yo no me imagino que una empresa privada venga a poner iluminación en el Puyén, ponele. No, olvidate. Yo no creo. O sea, ¿cuál es el negocio? En Esquel, hace un par de días estaba hablando con un muchacho, y dice, mira, mi mamá, pusieron los adoquines a frente de la casa, y en Esquel se lo cobran a los vecinos. 5 millones le salió al vecino para poner los adoquines al frente de la casa. El frentista. Claro, 5 millones tuvo que poner, ¿no? Que frentista, sí, el frentista tuvo que poner 5 millones en una empresa privada, porque ni siquiera la municipalidad dijo, yo lo hago y me lo pagás. No. Vino una empresa privada y dice, vamos a hacer esta cuadra con aquella cuadra, a los vecinos, tienen la plata, lo hacemos, y si no, no lo hacemos. Claro. 5 millones de mango. ¿Y dónde sacas 5 millones pues, para poner la adoquina frente a tu casa? Y no, es imposible. Yo, o sea, para muchas familias me imagino que es imposible. Yo te diría, si vos tendrías que hacer el asfalto de la entrada del pueblo al lago, ¿vos cuánto tenés frente a tu casa? Y yo tengo como 60 metros, más o menos. Bueno, 60 metros de frente. Imagínate. Por 280, tiene, no, ¿cuánto tiene? ¿6 metros el asfalto? 6 metros, más o menos, sí, bueno, las vías son de 6 60 metros. 60 por 6 metros. Claro. Ahí por lo menos, calculo yo que debe tener unos 15 millones, claro, como barato. Olvídate. ¿Vos tenés 15 millones? Menos para eso. Bueno, entonces fíjate, entonces si yo te digo, te voy a poner la luz, te va a salir lo mismo. Claro. Te voy a poner el gas, te va a salir lo mismo. Te vamos a poner agua, te va a salir lo mismo. ¿Quién lo puede pagar? Capaz vos laburando lo podés hacer, pero no creo que el que vive en la esquina, que vende helado, lo pueda hacer. No. No creo que. ¿Y quién va a afrontar el gasto de la cuadra donde no hay nadie? Olvidate. Va a tener que porratear con los vecinos. Sí. No creo baldío. Que el terreno baldío, la escuela al frente. Entonces, eso lo podés hacer en un lugar donde una casa está pegada a la otra. Y los puede llegar a charlar. Claro. Pero en estos lugares es imposible. No. Entonces, toda una economía que no tenga presencia del Estado, lo único que va a hacer es ir para atrás. Olvídate. No existe. Acostumbrate a vivir como yo he estado. Yo he tenido la oportunidad de estar y hasta vivir en países donde la economía está destruida. O sea, una economía de guerra. En lugares de África o en lugares el Medio Oriente, donde no hay presencia del Estado. Claro, que no existe esa política. O sea, hay un pozo de agua para todo, para tres comunas, claro. Y donde vos cavás a pata a buscar el agua, la sacás un balde de la media, te la llevás y volvés a pata y tenés que caminar, qué sé yo, capaz 5 o 6 kilómetros entre la arena. No, y van terrible. Los niños y los viejos a buscarlo y las mujeres. Pero los hombres están trabajando y tenés que hacer cola para sacar un bidón o dos bidones de agua, que te volvés caminando con eso, y la comida al día, a la mañana tenés que hacer lo mismo. Y el Estado, bien, gracias. A veces hay alguna una fundación o alguna cosa que tiene una diríamos, una forma de... Una presencia en ese territorio. Claro, pero claro. No la tienen, ¿viste? No el Estado directo. No, el Estado no, directamente no existe. No existe. Sí, sí. ¿Viste? Bueno, es lo que viene a hacer este imbécil. Claro. Destruir el Estado, destruir la forma de vida que tenemos, y de esa manera, no sé, se ve que le hacen negocio a los demás. Claro. Ahora, vamos un poquito a la historia. Vos fíjate, Estados Unidos, en la época del 30, cuando estaba destruida su economía, la única manera que encontraron los yanquis es con la famosa obra pública. Empezó a generar obra pública, ¿para qué? Para que se mueva su economía. Y de esa manera empezó a levantar la economía. ¿Qué es lo que hace Milei? Lo primero que hace es dinamitar la obra pública, paralizarla por completo, y acá estamos. Y ahora, después, vos ves gente que dice, no, si se está viendo algo. Yo no sé realmente dónde sacan eso, porque yo no veo nada. No, yo tampoco. Vos paraste. Fíjate que el último número que sacaron, por ejemplo, volvió a bajar. La parte de la venta en supermercado, la venta en los mayoristas, y bajó otra vez la venta de cemento. Quiere decir que no se construye, no se come. Yo no sé dónde ven. Vos ves que el comercio local, el comercio, de, por ejemplo, de ropa, está cada vez peor también. No, porque la gente no tiene ni para zapatillas, no tiene para pilcha. Y si no tiene para comer, no va a tener para todo eso. Yo tenía una nota ahí, estaba viendo una nota hoy sobre un tipo que vende sillón y muebles. Sí. Dice el tipo, no me entró nadie. El único que entró, que se fue a comprar un sillón, no tenía fondo en la tarjeta. Claro. Ni se lo hacía cuotas tampoco. Ni eso. Porque la tarjeta hoy la está manejando el almacenero. Están usando la tarjeta de crédito para ir a comprar comida. Para comer, sí, para el diario. Para el diario. Qué peor. Y lo más lindo es que están pidiendo préstamos para pagar esa tarjeta, que lo hacen para la comida. ¿Cuánto aguanta? ¿Un mes más, dos meses más? No llega a fin de mes. Santiago Cuño lo dijo, cuando les coma la tarjeta, la clase media pasa a ser clase pobre, baja. Sí. Y ahí vamos a ver qué clase se pone. ¿Cuándo vino el estallido 2001? ¿Porque había hambre en la calle? ¿Porque la gente comió en la basura? No, ¿sabes cuándo vino? Cuando le tocaron el banco. Exacto. Bueno, ahora viste que están diciendo que hay mucha gente que se está endeudando con la famosa tarjeta para comer y todo eso, pero que la parte de crédito, no sé si te enteraste, que dice que los famosos narcos manejan los créditos. Dice que la gente va y dice, che, necesito 50.000 pesos. Bueno, ¿cómo la podés pagar? Le dice, no, yo te lo puedo pagar en 6 meses. Bueno, pero ¿a qué interés? No, vos devolveme 50.000 pesos en 6 meses. Ahora, ¿qué significa eso? Que los narcos están viendo el negocio, pero ¿hacia dónde vamos? En vez de depender de los bancos, vas a depender de un narco. Claro. Pero, ¿dónde está lo bueno? No hay nada bueno. No hay nada plata. Bueno, porque el mismo Estado que se va retirando en la asistencia social, en lo que es la parte laboral y todo eso, la están ocupando los narcos. Sí. Nada más que eso. Sí. Los comedores en los barrios la están marcando. Claro, viste que salió. Sí, salió el Pitu. Sí. El Pitu, no me acuerdo. Salvatierra. A decir de que muchos comedores ya no tenían más comida para dar en sus depósitos. Y vino un narco y le dice, che, ¿que te falta comida? Bueno, listo. Arreglaron y le trae comida, pero para 2-3 meses. Sí. ¿Viste? Pero ¿a consecuencia de qué? De esa falta, de ese retiro del Estado. Ahora, cuando se retira del Estado, viene esa gente. ¿Y qué es lo que vamos a esperar con la sociedad después? Después vamos a ser todos dependientes de esos narcos. Claro. O sea, vamos a estar de Guatemala en Guate peor. Claro, sí, vamos a ser todos sociedad de narcos. Lamentablemente, sí. Eso, bueno, Milei trabajaba para un arco, así. Claro. Vamos a la música. Vamos. Voy a la cocina, luego al comedor. Miro la revista del televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. Hasta putos en la plaza los tienen que matar. Que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene. O sea, amigo, el presidente no le deje ni los dientes. Porque mene, mene, mene si lo gana y no le mueve pavadas. Si son todos traficantes. Y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. No me digan se mantiene con la plata de los pobres. Eso solo sirve para mantener algunos pocos. Ellos tranzan, venden. Y es solo una figurita el que te da el presidente. Porque si está Alfonsín, el que tranza es otro. Piensan todo narco y de lo malo. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso. Y así sube la balanza. El precio también sube la venganza. Y ahora va, y ahora qué. Son todos narcos y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Llevan plata del lavado. Mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, ay, ay, uy, uy, uy. Que me dicen del dedito que la meten en Jujuy. Ay, ay, ay, uy, uy, uy. Que me dicen del dedito que la meten en Jujuy. Voltear, lo van a querer comprar con discurso. Si no le sale, son capaces de dar acciones a los grandes mercaderes. Eso no importa, porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema el dedito en el culito. Y como sangra, y no es el culo, sino el que sangra y se retuerce. Es el gran culo de este mundo. Dios es puro, estalinista, no demócrata de mierda. Y los porros pacifistas, todo narco, todo narco, todo narco traficante. Te transmiten por cadenas, son dejados para que crean. Te persiguen, si sos pobre te persiguen. Si fumas, si compras, si vendes. Si compras un pobre tonto para hacer, para comer. Fumar, comprar, vender, tomar, comprar. Y vas a aceptar las cosas de tu madre también. Que no creas, que el dinero del tío. Y la misma mía, que hijo de puta. En el contexto, hijo de puta, la rosada y en todos los ministerios. Bancas el hijo de puta que te caga la patada. Porque en la calle se escuchan tiros. Son las armas de los pobres. Son los gritos de argentinos en la calle. Se escuchan tiros. Son las armas de los pobres. Son los gritos de argentinos en la calle. Se escuchan tiros. Son las armas de los pobres. Son los gritos de argentinos en la calle. Se escuchan tiros. Son las armas de los pobres. Son los gritos de argentinos. Página La Jugosa, Bueno, estamos transitando el... La recta final. La recta final del programa. Viene todo lo que esperaban todos ustedes, chicas y muchachos. Aplaudan, párense de pie, que para todos ustedes ingresa al salón el señor, el siempre bien esperado y no tan siempre bien querido, Leonardo Airaldi, con su página a la mano, Hierro, en La Jugosa. Sí, mucha propaganda, pero me parece que si seguimos así no nos van a querer acá, por lo menos a mí. Pero bueno, vamos a tratar de ponerlo serio, porque realmente las cosas que tengo que comentar son bastante, no solamente que son bastante dolorosas, sino que lamentablemente son muy actuales. Yo quería tocar uno de los temas de que, viste que yo soy de hablar mucho con la gente, gente que me... No es que me para en la calle y me pregunta o me cuenta cosas, sino que con una conversación lleva a la otra. Entonces voy utilizando datos que me van diciendo y al mismo tiempo los voy tratando de corroborar de una u otra manera. La anota en la libretita que tiene. Exacto, anota en la libretita, ¿viste? Y bueno, el primer comentario que quería hacer es sobre charlando con una docente de uno de los colegios de acá, puedo decir colegio 89 del Barrio Alto, me contaba de las cosas que ella está pasando con sus alumnos. Alumnos chiquitos, ¿no es cierto?, nenes, donde, viste que cuando inician las clases, es el día, ponerle el día lunes, martes, miércoles, el día que fuese, bueno, los chicos lo primero que le dan es un buen desayuno, toman por ahí mate cocido con leche, pancito, una facturita, una cosa así. Bueno, a la seño le dicen seño, a las 10:30 de la mañana le preguntan, le dice seño, falta mucho para el almuerzo. Y ella asombrada le dice, mirá, no falta mucho, fue una horita más, dice, ya estamos, ya están preparando el almuerzo. Y le pregunta a los chicos, ¿por qué me preguntan esto? ¿Qué es lo que pasa? Y le dice, seño, porque anoche no comimos, no cenamos, no había para cenar en casa. Realmente esa docente se vio muy dolida, a mí me lo comenta, y yo digo, pucha, lo tendría que decir en la radio para que no solamente nosotros que manejamos esa información, sino que se haga más popular. Me parece que mucha gente que no mira esa realidad, o que no la conoce, o no la quiere ver, o la oculta, yo la verdad que no sabría decir qué es, pero realmente es muy dolorosa. O sea, tener esa infancia que recién empieza pasando hambre en el pueblo, me parece que tendría que llamar no solamente a toda la comunidad en su totalidad, sino a la dirigencia, a esa dirigencia que tenemos dentro de la municipalidad, como para que realmente tome cartas en el asunto y diga, ¿cómo puede ser que nuestra niñez pase hambre? Porque están pasando hambre. Porque uno dice, bueno, ponele, si vos me preguntás a mí, vos cenás, y a veces yo no ceno, si me tomo una sopa, pero yo porque me estoy cuidando, no quiero engordar, quiero mantenerme lo mejor posible, gracias a Dios no es que lo hago por esa necesidad de no tener plata para gastar en comida, sino por otras razones. Ahora esos chicos, vos le tenés que dar de comer, tienen que tener las cuatro comidas, sí o sí. Y bien comido, no tampoco cargado de carbohidratos, con harina y esas cosas, que eso sabemos que lo único que hace es inflar el organismo. Y al contrario, no está bien alimentado esa personita. Está bien alimentado si vos le tenés una asistencia de lo que es la comida, pero variada, con fruta. Algunos dirán, no, carne no. Bueno, pero algo de carne tenés que consumir cereales, tenés que consumir lácteos. Hay muchos productos que vos decís, bueno, tenés que consumir zapallo, un poco de choclo, un buen puchero, que me parece que no le hace mal al organismo y al contrario, lo alimenta. Esos chicos sin una buena alimentación, ¿qué podés esperar para el día de mañana cuando esa personita sea una persona mayor? Donde tenga que salir a trabajar, donde tenga que decir, bueno, yo quiero estudiar, pero lamentablemente si no tenés una buena alimentación mientras sos un niño, ¿después qué podés esperar de tu cerebro? ¿Tu cerebro va a trabajar igual? Si no tiene una buena alimentación, ¿cómo va a tener un buen desarrollo? No solamente físicamente, que vas a tener un chico chiquito, posiblemente débil, sino que un pibe, o nena, lo que sea, no va a tener una capacidad mental como cualquier otro. Y quizás no va a tener la capacidad que realmente podría desarrollar. Lamentablemente, eso se está viendo. Después, cambiando un poco de tema, charlando con otro muchacho de la secundaria, de acá, de la escuela esta 774 de Puyén, me contó diferentes casos que están pasando. Uno de los casos, o sea, una de las cosas que él me comentaba, es sobre que hay muchos intentos de suicidio. Yo he escuchado que en el hospital ya hay una campaña sobre esos casos, pero me ha contado que son por problemas, no sé, viste cómo señalarlo, pero es por parejitas, amores, viste, que no se dan y cosas así, y que estos pibes, como se ve que no se ven bien, digámosle, envueltos en una familia, viste, que los contenga y que los aconseje, intentan un suicidio. Parejitas de varones y chicas que intentan quitarse la vida. La verdad, a mí me llamó la atención. Yo le digo, ¿pero estás seguro? Sí, hubo varios casos. Y en el hospital, si vas a preguntar, es así. Pero es muy alarmante la cifra. Ojo, no es uno o dos casos, ya hay varios casos. Hay una legislación nacional que está trabajando sobre la prevención del suicidio. Sí. Y la provincia de Chubut adhirió hace muy poco tiempo y los municipios están adhiriendo a través de su consejo deliberante. Hay fundaciones y asociaciones en Río Negro. Hay una que está funcionando en todo Río Negro. Ah. Yo lo sé porque mi señora es psicóloga y ella trabaja para esa fundación. Ah, mira qué bien, claro. Sí. Pero bueno, ellos tienen su ámbito de trabajo en Río Negro. Claro, sí, pero sí. Pero acá sí. Y en Chubut, De hecho, hay algunas actividades que se han desarrollado en Esquel. Habría que contactarse con la gente de Esquel porque son asociaciones civiles. Claro, sí. Que trabajan. Sí, con especialistas. Claro, usted, por ejemplo, me habla sobre la causal del suicidio, pero la motivación es anterior a eso. No, eso más es vale. Detonante. Hay otras cuestiones que es un deterioro de la misma, digámosle, el amor interior que tiene cada persona, porque si vos intentás suicidarte es porque no te querés vos mismo. Así que, bueno, es un tema, ahora creo que, si no me equivoco, creo que es el 15 o 16 de septiembre, es la fecha del Día Nacional de la Prevención del Suicidio. Claro. Se hace una actividad en todo el país. Ah, mira. Acá en este fin de semana, no, el otro lunes, se hace una actividad en el centro de Bolsón, en donde interviene la policía comunitaria, la asociación civil en prevención del suicida, dan charlas, hacen programas en la radio, entregan folletería. Chubut creo que está trabajando lo mismo. Sería interesante, si hay vecinos preocupados por este tema, se contacte con la gente de Río Negro o se contacte con la gente de Esquela, que nomás, muy cerquita. Claro. Porque hay mucho material informativo y de información. Yo tuve la oportunidad como periodista a participar una que se dio en Bariloche hace como 4 meses, 5 meses. Ah, mira. Fue muy interesante porque participaron 2 psicólogos, o sea, mi señora más otro psicólogo más un policía retirado, más un adicto recuperado. Claro. Que dieron una charla sobre este tema, y lo que me llamó la atención primero que lo hacía un sindicato, ¿no? Que es otra cosa que hay que empezar a rescatar, las organizaciones obreras como lugares para estos espacios, ¿no? Se hizo en un sindicato de los municipales de Bariloche, que tiene un salón hermoso. Fue una charla que comenzó a las 3 de la tarde y la idea era terminar más tardar a las 5. Y eran las 6 de la tarde y la gente no se quería ir. Claro, se estiró, claro. Vamos a terminar la charla y después quieren hablar con vos. Claro. Y la gente quiere porque tiene un primo, un sobrino, porque le pasa el mismo. Claro, porque un vecino, lo que sea. Hay mucha angustia en la gente. Es una sociedad que está pasando mucha angustia. Yo tengo mi teoría, ¿no? Yo creo que tiene que ver con la falta de creencia. Pero bueno, la gente necesita hablar, necesita expresarse, tener un lugar de contención, que no lo hay. No, seguro. A mí me llamó la atención cuando vos me comentaste de chicos tan jóvenes, porque yo sé de mucha gente grande que se ha suicidado en este pueblo. Desde que estoy yo, he sentido sobre por lo menos 3 o 4 personas grandes que se suicidaron. Sí, por diferentes motivos. No, ¿no? Digo, muchos motivos son de salud. Sí, de salud, sí, gente de salud. Yo estuve viviendo mucho tiempo en Ushuaia. Ushuaia es uno de los índices de suicidio más altos. Ah, mira. Claro, viví en una isla, en invierno, en Ushuaia, que amanece. Es duro, ¿eh? Que amanece a las 11 de la mañana y oscurece a la 1 de la tarde. Donde la mayoría del tiempo afuera no puedes salir por el frío, por la nieve. Vivís capaz en un barrio que el chiflete te mata por todos lados. Claro, me imagino. No puedes andar ni a pata del hielo que hay. Y no. La vida es muy dura para la gente de Ushuaia. Se gana muy bien, pero es muy dura la vida. Y no sabes que hay un cerro que se llama el Cerro de la Novia. Porque aparentemente cuenta la historia, ¿no? Que en ese cerro una novia fue despechada, que el novio la dejó en el altar, fue ahí arriba y se colgó en un árbol. Ah, mirá. Lo único que hay en ese cerro es un árbol sobre una pendiente. En ese árbol se colgó. Claro. Bueno, en una época ese árbol era muy visitado de gente para matarse. Ah, mirá. Ya la habían agarrado como era, un ley, hasta el punto que hubo una discusión si se cortaba el árbol o no. Claro. O si se ponía seguridad, porque si se cortaba el árbol se venía a matar a otro lado. Y sí. Poner una seguridad ahí, una cámara o algo, y controlamos, preferí que los encontremos ahí, no en otro lado, ¿viste? O sea, terrible. Pero bueno, ahí sí, cada invierno siempre se ponen 1, 2, 3, ¿viste? Claro. Pero me llama la atención que en una zona de gente tan joven como es Puyén, esto también lo hablaba con otros vecinos, digo, yo recorro la provincia, no solo la provincia, Patagonia, por mi profesión, y una de las características de Puyén, sobre todo de Puyén y de la comarca, pero en Puyén se nota marcado, es la cantidad de jóvenes que hay. Sí, o va a los pueblos del interior y son niños y ancianos. Claro. No hay jóvenes, no hay pibes de 18, 19, 20, 25, sí, 17, sí. No hay, se van a buscar laburo, por lo que sea, se van. Acá hay muchos jóvenes de 20, 21, 22, parejitas jóvenes que se han decidido venir acá, a sentarse y criar sus hijos acá. Entonces hay un potencial humano muy fuerte de juventud y eso habla de que hay perspectivas de crecimiento, de nuevas perspectivas. Es algo para que te da un digámosle, un índice de pujanza. Claro. Entonces habría que ver, yo creo que sería interesante el tema del suicidio, tomarlo. Casi no te regalamos 300 pesos, 3.000 pesos. Para tu primera jugada. Para tu primera jugada. Claro, y ahí te engancharon. Y ya fuiste, ¿viste? Porque después te empiezan a mandar esto y esto. Después te vuelves loco. Y el que no tiene medio claro esta situación termina atrapado y loco, ¿no? Y sí, sí, sí, sí. Ludopatía se llama, es una enfermedad muy grave. Bueno, eso también se está viendo. Y destroza familias. Hay gente que ha destrozado familias por la timba. Sí. Sí, que van a perder dónde están. Sí. Sí, sí, van a perder su casa, van a perder su vehículo. En el celular, que los llevas todo el día. Claro. Los pibes le sacan, porque puedes pagar con Mercado Pago, cualquier cosa. Le sacás plata a la familia por cualquier excusa. Para jugar. Después es tan compulsivo que no se puede parar. Sí, sí. Es una droga. Es una droga, exacto. Correcto, es una droga. Es como el alcohol, como una droga. Sí, es una droga. Todo igual. Sí, todo para dañar, ¿eh? Porque sí, no te da ni una virtud, no. Yo lo único que salí sorteado de algo fue en la colimba. Ah, ¿viste? Y seguramente te tocó el número alto. Sí. Ah, ¿viste? No, cosa que no podía zafar. Sí, yo también. No, por eso digo, no, es muy increíble el juego, todo el vicio siempre es rentable. Exacto. Y lo más lindo que en las épocas que vivimos está al alcance de la mano. Ya nos estamos ¿Ya nos estamos despidiendo. retirando? Sí, yo quería agregar un tema más. A ver. Dice la nota en Red 43, detuvieron en Santa Cruz al principal cómplice, John Wallace, que tenía orden de captura, Gonzalo Coña, señalado como la mano derecha del líder de la RAM, está acusado de usurpar tierras en Villa Mascardi y la detención fue en Pico Truncado. Ah, mira. Después dice, personal de Gendarmería Nacional logró detener ayer el jueves en la localidad de Santa Cruceña, en Pico Truncado, Gonzalo Fabián Coña, quien tenía una orden de captura activa ya que estaba acusado de usurpación de tierras en Villa Mascardi y en otros hechos delictivos en la Patagonia. Coña es un estrecho colaborador y cómplice, mano derecha de Facundo Jones Wallace, quien hasta el momento de la organización del RAM, la Resistencia Central Mapuche, una organización que pretendía recuperar sus supuestas tierras ancestrales, la región, entre otras cosas. El 12 de enero de este año, Coña se había sido arrestado en Pico Truncado, ubicado en el norte de Santa Cruz, en una zona de chacras. Posteriormente se le otorgó una probation, lo cual fue revocada el 5 de julio, pero ordenada por el juez Horacio Graca. De esta manera, la unidad de procedimientos judiciales de Pico Truncado, dependiente de la agrupación 16 Santa Cruz de Gendarmería Nacional, recepción del oficio de prevención del Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, a cargo de Graca, que disponía de la inmediata detención. Bueno, en tanto, en el Wallace regresó recientemente a la Argentina, esto lo quería comentar, Wallace ha vuelto a la Argentina, haber sido expulsado por las autoridades chilenas, ya ni en la cana lo quieren tener. No. Donde estuvo Persona no grata. encarcelado por ataque a un incendio en la región de Los Ríos. No obstante, la presencia del activista, bueno, el activista está ahora viendo un Bariloche, etc. Yo lo que quería remarcar es que la noticia que presenta la Red 43 no es totalmente cierta. Ah, sí. Lo detuvieron en Santa Cruz al principal cómplice, Jones Wallace, que tenía orden de captura. Sí tenía orden de captura, pero no fue detenido. Él estaba trabajando en una chacra y le informaron, él recibió notificación de que su preventiva, o sea que su orden de inhibición de detención había caído y fue y se presentó. Claro, Él y fue, ahí marche preso. a la comisaría y se presentó y dice, mire, yo tenía estaba con una orden de inhibición, fui, Claro. me vengo a presentar porque el juez, bueno, me la rechazó. Hicieron un circo, le metieron una capucha en la cabeza, lo esposaron, lo tiraron adentro de un patrullero, se sacaron fotos, todo. Pero en realidad no es que atraparon un prófugo, él se entregó solo porque sabía que se tenía que entregar. Una pantomima, No, digamos. bueno, sí. Y después Wallace volvió de Chile, donde dice bueno, de esto del hecho del incendio en la región de Los Ríos, yo no sé si sabe cómo fue que. Wallace no tiene ninguna causa acá en Argentina. No. Wallace fue extraditado a Chile, Por pedido del gobierno de el Chile. gobierno de Ah. Chile, porque en realidad él estaba parando en lo de una machi, o sea, que le dicen ellos, una Sí, mujer que se sí. dedica a curar, porque tiene un problema en la cabeza, se estaba haciendo tratar y esta machi, hubo un allanamiento en su casa y detuvieron a él y otros más, porque había habido los presumidamente estaban acusados de haber incendiado una finca. Donde no hubo heridos, pero sí destrucción de una finca, y fueron detenidos. Wallace fue, como siempre, con su excusa de que no se sentía bien, que tenía que ir al médico porque estaba enfermo, por esta enfermedad que tiene él, lo llevaron al hospital y se escapó. Se vino a la Argentina, estamos hablando en el 2015, Sí. 2016. Y los otros que habían quedado en cana, que se bancaron la comisaría, que se bancaron la prisión, que se bancaron el juicio, salieron todos absueltos. Y a ese lo extradita y se lo manda de vuelta a Chile, no por el hecho, porque no había pruebas tampoco para No, nombrarlo, sino sino por por el haberse desacato. escapado. Claro, por Claro. Malberto. Porque me Claro. dicen, ¿cómo puede ser que ya lo largaron? Le digo, sí, lo único que tiene es, o sea, cumple una condena por fugarse, no por porque no, nadie salió condenado en esa situación. Claro. Bueno, ahora lo volvieron y está en la casa de la madre, en Bariloche. En Bariloche estaba su hermano, que se suicidó hace un poquito. Mira. Justamente hablando de suicidio, creo que se pegó un tiro. Hace muy poquito, hará un mes atrás. Ahora volvió y está con la madre. Yo cuento esto porque no vaya a ser que tengamos toda la historia de la RAM. La RAM realmente nunca existió. La RAM fue puesto por sí. Labur cuando llegó sí, acá. Fue una excusa. Le puso el nombre, sí. Los pibes pobrecitos se pusieron contentos porque por alguna vez su vida tenía una entidad algo. Claro. Pero no era una buena entidad. Bueno, después vino el caso Maldonado, que si un día, si quiere, yo lo seguí muy de cerca el caso Maldonado. Sí. También otro asesinato, otro, sí, terrible. Terrible, sí. Chazú todavía está libre, bueno, toda una cosa. Andaba acá este Nisman, no el fiscal, el otro, el Nisman. No, el otro, sí. Andaba acá, fue uno de los sí, responsables. Nocetti, sí, Nocetti, ¿te acordás? Toda esta gente. Sí. Pero bueno, yo lo que quiero decir es que, bueno, que no vaya a ser que empiece a andar la RAM claro. Con los pistoleros Laburri buscándolo. Cuando las cuestiones del país se empiezan a poner complicadas. Exacto. Entonces, bueno, yo advierto que primero que no atraparon a nadie, el tipo se entregó solo. Segundo, Wallace no es un prófugo ni es lo que dice que es. Un pobre tipo que se escapó cobardemente, en vez de quedarse a afrontar la realidad en Chile, y se vino para acá y acá lo mandaron de vuelta. Exacto. Este, tampoco, y ahí, punto. Tampoco el Che Guevara. Claro. Su máximo momento de esplendor fue cuando la Nata le hizo la entrevista. Y nada más. Y nada más. Sí. Y este, punto y aparte. Le decía a la Nata, ¿no usted quién le hizo su casa? Y este, porque bueno, según él, los paisanos solo construyen la casa de los ricos. Pero igual bueno, tampoco jamás en su vida agarró un balde, una cuchara, no se va a revocar ni nada. Nada. Sí. Fue criado en. Se crió, nació en Maitén y se crió en Palermo. Ah, mira qué bien. Nada más y nada menos. En Palermo. Ah. Porque el padre era entrenador de caballo de carrera y vivía ahí en los establos de Palermo y él residió en ellos. Claro. Sí. En Palermo. De hecho, el hermano que se mató era Emo. Ah, mira. Este. Él fue a Chile por una cuestión de salud, no andaba buscando la revolución. Como dice. Este. Yo aquí con los temas, viste, los mapuches del siglo XXI. Bueno, nos estamos yendo, nos vamos con un tema musical. Y bueno, le decimos muchas gracias por elegirnos como opción. Nos volveremos a ver. Eso, será hasta la próxima, si Dios quiere. Si Dios quiere. Y no nos desampara. Si no nos desampara. Estaremos acá otra vez para entretenerlos. Para llegar a darle buenas noticias. Para darle buenas noticias. Seguimos dando buenas noticias. Salam aleikum y que la pase bien. Paz, hasta la próxima. Chao, hasta luego. Nos vamos de música del Dale, tiramos de balito. Nacido en Santa Fe 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos. Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel. Quedó fuera de la ley, quedó fuera de la ley. Se enamoró de la mujer que pretendía un policía, lo golpeó, lo puso preso un tal Farache Elías. Andate de Castex, le dijo, aquí tenemos leyes. Corrí el año 1919, antes de irse fue al boliche a verlo al fulano, con un 450 belga revólver en mano, le agujereó el cuello y lo dejó tirado ahí. Ahora sí fuera de la ley, ahora sí fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Por el mismo